Vamos a abrir las Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11. El versículo 56 será el texto de partida para el mensaje de esta mañana. El versículo 55 del capítulo 11 de San Juan. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Interesante cómo comienza el texto que acabo de leer. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de toda la región a Jerusalén para purificarse. Estamos comenzando esta mañana una otra fiesta espiritual, una reunión especial para pastores, esposas, hijos de pastores. Estos judíos que se dirigieron a Jerusalén porque la grande fiesta estaba para comenzar, se dirigieron con un propósito bien definido en la mente. Ellos fueron a Jerusalén para purificarse, a pesar de que la Pascua era una reunión profundamente espiritual, por lo menos debería ser una reunión profundamente espiritual, ellos subieron para purificarse. Es decir, ellos subieron únicamente para cumplir un rito. Ellos fueron casi mecánicamente a aquella reunión. Hermanos, todos nosotros vamos a alguna reunión con un propósito en mente. El otro día participé de un gran encuentro de 10.000 jóvenes en la ciudad de Maceió, en el Brasil. Ellos denominaron a ese encuentro la supermisión. Esos 10.000 jóvenes en realidad sacudieron la ciudad de Maceió. Testificaron de día, recogieron alimentos, construyeron casas para pobres, visitaron los hospitales, plantaron árboles, y en la noche era la reunión evangelística donde ellos traían los amigos que habían conocido durante el día. Fue una semana extraordinaria. Interesante que cuando yo llegué a la ciudad de Maceió, en el aeropuerto me encontré con una delegación que venía de Río, todos los jóvenes de avión, y entre ellos una viejita que yo conozco de la Iglesia Central de Río de Janeiro, de aproximadamente 80 años. Ella venía con su camiseta de la supermisión, toda animada, 80 años. Y yo la saludé en el aeropuerto y le dije: hermana, qué alegría de verla, y usted vino aquí. Sí, me dice, yo vine para incendiar Maceió. Miren la visión de esa viejita de 80 años. Vino a incendiar Maceió, a incendiar con el fuego del evangelismo, claro, a incendiar Maceió. Ahí entre el grupo en el aeropuerto vi un grande amigo de varios años, no lo veía hace tiempo. Lo abracé y le dije: ¿viniste? Sí, me dice, yo vine acompañando a mi hija porque el grupo musical donde ella canta va a cantar aquí. Entonces yo vine acompañándola. Después me encontré con la hija. Ella dice: pastor, yo vine para cantar, mi grupo va a cantar. En la puerta del auditorio esa noche me encontré con un muchacho y dice: pastor, yo vine aquí porque tal vez esta sea la última oportunidad de mi vida. Necesito que Dios haga alguna cosa extraordinaria, necesito un ambiente donde yo pueda ser sacudido. Miren ustedes por lo menos cuatro diferentes actitudes. La viejita llegó para incendiar Maceió. El papá llegó para acompañar a la hija. La hija llegó para cantar. El muchacho llegó para experimentar un encuentro con Jesús. Sin duda llegaron chicas para ver si había muchachos solteros para ver si habían chicas solteras, como en todo lugar donde se reúnen jóvenes. Pero cada uno iba a la reunión con un propósito diferente. Vamos a hablar esta mañana de la reunión en Jerusalén. Y vamos a transferir también esas lecciones que podemos sacar para la reunión que estamos comenzando hoy día. Este es un concilio ministerial a nivel de unión. Todos tienen su motivo cuando van a algún lugar. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el motivo que te trae aquí? Tú viniste aquí porque te llegó una carta diciendo que hay concilio ministerial y bueno, tienes que obedecer. Estos judíos, los primeros del grupo que acabo de leer, se dirigieron a Jerusalén para purificarse, para cumplir con un rito que a esas alturas ya era un rito vacío. Ya era una cuestión solamente de detalles, de formalismo, es decir, para ocupar su lugar en la ciudad, para que todos viesen que la cosa andaba bien con él. Fueron allá a la ciudad para purificarse, preocupados únicamente con la forma. Hay un pretexto interesante que ellos traen, miren el versículo 56, y buscaban a Jesús, aparentemente estaba todo maravilloso, buscaban a Jesús, qué bonito. Los vemos buscando a Jesús y deducimos que ellos querían una cosa especial en su experiencia religiosa, y buscaban a Jesús. Y no lo encontraban en el templo, y se preguntaban, ¿será que vino? No vino. Pero ¿cuál era la motivación para buscar a Jesús? En realidad no querían tener una experiencia espiritual con Jesús. Querían ganar la recompensa que los fariseos habían ofrecido, porque los fariseos habían dicho cualquiera que lo encontrase, que les avisase, para que ellos lo prendiesen y ellos recibirían una recompensa. Es decir, su búsqueda de Jesús era una búsqueda completamente con motivos equivocados. Su presencia en la ciudad no era la búsqueda de un crecimiento espiritual. Su presencia en la ciudad era simplemente el cumplimiento formal, rutinero, de algo que siempre hacían. ¿Será que algunas veces nosotros vamos a la iglesia simplemente para purificarnos, para cumplir el rito? ¿Será que uno de nosotros podría haber venido aquí solamente para cumplir el rito, solamente para estar, para marcar presencia? Había otro grupo, en el capítulo 12, miren, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Traten de imaginar el escenario de los acontecimientos. 6 días antes de la Pascua, estos judíos primeros, para cumplir el rito, se dirigieron y llegaron a Jerusalén. 6 días antes de la Pascua también, el Señor Jesús ya se dirige para Jerusalén. Así como nosotros, yo vine de Brasil, otros vinieron de Tucumán, otros vinieron de Bahía Blanca, otros vinieron de Misiones, en fin, cada uno comenzó a prepararse, agarró el carro, agarró el avión, en fin, entró al ómnibus o su propio coche y se dirigieron para aquí. Prepararon las maletas, todo el mundo se va dirigiendo. Solo que Jesús, antes de llegar a Jerusalén, pasó por Betania. Betania quedaba prácticamente dentro de Jerusalén, a 2.5 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Entonces, antes de llegar a la capital, es como decir, antes de llegar aquí al colegio, a la universidad, se quedaron visitando un amigo allí en las afueras de la ciudad. Es lo que hizo Jesús. Antes de llegar a la ciudad se quedó a visitar a Lázaro. Lázaro hace pocos días había sido resucitado. Lázaro era la noticia del momento. Y entonces vemos la actitud de un otro grupo de judíos. Miren el versículo 9. Grande multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí en Betania, 2.5 kilómetros de la ciudad. Y ellos que habían ido a la ciudad fueron y vinieron. Y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Quien atraía la presencia de este segundo grupo no era solamente Jesús, era también Jesús, pero no era solamente Jesús. Quien atraía la presencia de este segundo grupo en realidad era Lázaro. Jesús era el pretexto. Ellos iban para ver a Jesús, pero en realidad querían ver a Lázaro, el milagro andante. el hombre resucitado, el hombre famoso, todo el mundo hablaba de Lázaro, querían ver a Lázaro. Hermanos queridos, ¿será que a veces nosotros vamos a un lugar solamente porque queremos ver al hombre? ¿Vamos a una reunión, a un campamento, a un congreso porque queremos ver a Lázaro, el milagro vivo de Dios? Un hombre convertido, tal vez de manera espectacular, un hombre que experimentó en su vida un milagro especial, o un grande profesor, un grande pastor que queremos ver. Aquí está un grupo que se dirigió allá, atraído por Lázaro. Jesús era el pretexto, en realidad lo que querían era encontrarse con Lázaro. Nosotros como pastores, hermanos queridos, tenemos que llegar a una conclusión interesante. Queramos o no queramos, nosotros ejercemos una influencia poderosa en los miembros de iglesia. Ellos de alguna manera ven a Jesús en nosotros. Queramos o no queramos, nosotros somos los que presentamos para ellos cada semana el pan de vida y de alguna manera ellos se relacionan espiritualmente con nosotros. Ese es un grande privilegio, pero al mismo tiempo eso envuelve un grande peligro para nosotros como seres humanos. Porque Lázaro en algún momento puede considerarse igual o mejor que Jesús. Lázaro en algún momento puede comenzar a atraer la atención de las multitudes, y si Lázaro no es capaz de llevar la atención a Jesús, entonces estamos perdidos. Por eso a veces en la iglesia se levanta un movimiento, un hombre que lleva mucha gente por allí. Nosotros los seres humanos somos instrumentos. No podemos decir que no servimos nada, que no valemos nada. Hermanos, somos instrumentos, pero somos instrumentos de barro, instrumentos de carne y hueso. Sin Jesús realmente no somos nada. Todo lo que vemos en nuestro ministerio, las almas que el Señor Jesús nos da, las grandes series de conferencias que hacemos, los milagros de mover la iglesia, llevar la acción, todas esas cosas son las cosas maravillosas que Dios hace usando este pobre barro humano que somos nosotros. Un día, el Señor quería predicar un sermón a Balán. Miró para un lado, no había evangelista, no había anciano, no había pastor, no había ministerial, no había departamental, no había nadie por ningún lado. Lo único que encontró Dios fue una mula. Agarró a mula y le dio el mensaje. Y la mula predicó y Balán fue sacudido. Pero los seres humanos en lugar de seguir a Jesús, seguimos a la mula. Siempre somos así. Tal vez porque podemos ver al hombre. Pero recordémonos que el hecho de que la iglesia nos ama y de que ejercemos influencia sobre la iglesia es un grande privilegio, al mismo tiempo un terrible peligro. El peligro de que Lázaro en algún momento se sienta importante. Y Lázaro no pasa de pobre carne podrida, resucitada por el poder maravilloso de Jesús, para quien toda la gloria debe ser direccionada. Había otro grupo de hombres. Quieren ver en el versículo 12. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Aquí está el grupo de cantores. Ese grupo solo iba al congreso para cantar. Él no estaba preocupado con escuchar el sermón. Él solo quería cantar. Entraban, cantaban, salían y desaparecían. Iban a cantar allá, terminaban de cantar, salían y desaparecían. Ese grupo nunca se sienta a escuchar la palabra de Dios. Ese grupo está especializado en cantar. Levantar palmeras, Hosanna, gloria a Dios y chao. Ese grupo existe. Y a veces nosotros como pastores también corremos el peligro de llegar a un lugar solo para predicar. Por ejemplo, en el programa de escuela sabática, estamos presentes en la escuela sabática, alimentándonos junto con la iglesia de la lección de la escuela sabática. O durante la escuela sabática estamos haciendo otras cosas, Estamos en el culto solo para predicar. Pero después estamos allá haciendo otras cosas. Hermanos queridos, la iglesia tiene su vida estructural y nosotros somos parte de ella. Y como pastores somos una de las principales partes de ella. Es bueno que nuestros jóvenes nos vean en la escuela sabática, es bueno que nuestros jóvenes nos vean en la sociedad de jóvenes, es bueno que nuestros jóvenes nos vean en las diferentes actividades de la iglesia, que no lleguemos solo para cantar, solo para decir hosana, solo para levantar palmeras o solo para predicar, que seamos realmente parte de la vida de la iglesia. Porque de otra manera corremos el peligro de tornarnos profesionales de la palabra de Dios. Y nosotros, antes que ser pastores, hermanos, somos miembros de iglesia, hijos de Dios que necesitamos ser alimentados por su palabra. El ministerio también es un grande privilegio, al mismo tiempo es un grande peligro. Y alguna vez ya les conté la experiencia de aquel, o la historia de aquel sermón que escuché una vez, que para mí fue el mayor sermón que escuché en mi vida, y lo predicó un laico. En un concilio de pastores como este, el laico, un anciano de iglesia, predicó el sermón. Y él comenzó diciendo así: hermanos, el título de mi sermón es el siguiente: los pastores también pueden salvarse. Y eso fue terrible para los pastores. Qué atrevimiento decirle a los pastores que también podemos salvarnos. Claro que nos vamos a salvar, somos los pastores. Pero él contó una experiencia interesante, hermanos. Dijo que cuando era chico, muchos de ustedes ya conocen la historia, cuando era pequeño, trabajaba vecino a una chacra, a una fábrica de chocolates, y sentía el olor del chocolate. En su corazón crecía el deseo: voy a crecer y trabajar en la fábrica de chocolates, no para ganar dinero, sino para comer chocolate sin pagar. Y fue creciendo y creciendo, y a los 12, 13 años consiguió trabajo, empleo en la fábrica de chocolates para envolver chocolates. Y ese día, esa noche, él casi no durmió. Pensaba: mañana es mi grande día, voy a comer chocolate sin pagar. Ellos podrán vigilarme, pero no me van a vigilar todo el tiempo. Cuando ellos no me miren, yo agarro chocolate y como. Y al día siguiente se presentó, y el jefe lo llamó y le dijo: mira, el empleo todavía no es tuyo, hoy día es tu día de prueba. Si tú no pasas la prueba, no tienes más empleo. Y él pensaba: seguro que me va a decir que no coma chocolate, pero no importa, cuando él no me vea, yo como. Y el jefe le dijo: mira, este es tu día de prueba, yo voy a aparecer aquí cada 5 minutos, si te encuentro sin comer chocolate, estás despedido. Si te encuentro sin cumplir lo que te estoy haciendo, estás despedido. Y él pensaba: ¿cuál va a ser la orden? Y el jefe le dice: mira, tu trabajo hoy día va a ser comer chocolate todo el día sin parar, y si te encuentro sin comer chocolate, estás despedido. Él no sabía si el jefe estaba bromeando o hablando en serio. ¿Mi trabajo va a ser solo comer chocolate? Sí. ¿Y usted me va a pagar para comer chocolate? Sí. Y él pensó: bueno, esta es la vida que yo siempre soñé, ¿qué más quiero? Y entró para comer chocolate con todas ganas, pero en 15 minutos ya no podía ver más chocolate. Y él dice: hermanos, yo no sabía qué hacer, porque el jefe aparecía y yo tenía que meter el chocolate en la boca. Ya no aguantaba más chocolate, salí, fui al baño, vomité, volví, y el jefe aparecía y yo tenía que meter el chocolate en la boca. Cuando llegó la noche, yo agradecía a Dios porque acabó el día, me fui. Pero quiero decirles una cosa: nunca más coloqué un chocolate en mi boca hasta hoy día, nunca más. Y entonces él en tono serio nos miró y dijo: pastores, yo tengo miedo de ustedes, porque ustedes no trabajan con chocolate, ni con pan, ni con helado, ni con fideos, ustedes trabajan con salvación. Y tengo miedo que en algún momento ustedes piensen que la salvación es para los otros. Pero yo quiero decirles en nombre de Dios, dijo aquel anciano, que ustedes como pastores también pueden salvarse. Hermanos, el ministerio es un privilegio, pero es un peligro. Y el peligro es profesionalizarse en el ministerio. Olvidarme que yo soy un miembro de iglesia, que yo soy un hijo de Dios, que necesito de Él, necesito alimentarme, necesito participar de la comunidad de la iglesia. Que no soy un profesional que tiene que aparecer para predicar y desaparecer, para cantar y salir. Pero había un grupo de hombres que iba a Jerusalén solo para aparecer y desaparecer. Todos tienen su motivo cuando van a algún lugar. ¿Cuál es tu motivo? Había otro grupo de hombres que llegó a Jerusalén. Está en el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Aquí está la verdadera actitud de un adorador. Ellos fueron a la ciudad con un motivo exclusivo. Habían venido de Grecia, lo dejaron todo, caminaron por el desierto, llegaron, abandonaron todo, no importa el viaje, las responsabilidades que tenían en la ciudad. Lo dejaron todo y vinieron porque querían ver a Jesús. Hermanos queridos evangelistas, todos somos evangelistas aquí, escúchenme una cosa. Las multitudes van a llenar estadios, las multitudes van a llenar teatros, van a llenar auditorios, van a llenar el local que ustedes busquen. Cuando nosotros levantemos a Jesús, es una promesa bíblica, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Hermanos, la grande propaganda que nosotros necesitamos es Jesús. El grande marketing que nosotros necesitamos es Jesús. La humanidad está cayendo a pedazos por falta de Jesús. Las multitudes correrán y llenarán los auditorios cuando levantemos a Jesús. Porque el ser humano hoy día está frustrado con todo, necesita una solución y Jesús es la única salida. El ser humano sabe de eso, inconscientemente lo sabe. Todo le ha fallado, nada le da cierto. Jesús es la salida y nosotros tenemos la respuesta. Ha llegado el momento de llegar a una ciudad y decir: estoy llegando aquí para predicar de Jesús, para mostrar Jesús como la única solución para los problemas de esta ciudad. Eso no es pentecostal, eso no es de los evangélicos, esta es la iglesia evangélica por excelencia. Este movimiento nació para predicar el mensaje angélico de los tres ángeles. Somos la iglesia evangélica por excelencia. Jesús es la única salida. Esos griegos lo dejaron todo y fueron allá para escuchar a Jesús. En reuniones como esas reuniones de estadio, siempre escuché el argumento de que la gente rica y culta nunca irá ahí. Pero la gente rica y culta va porque la gente sabe que necesita de Jesús. Y donde le hablen de Jesús, irá allá. En el Brasil hay un movimiento religioso que está causando temor a mucha gente, el movimiento de la Iglesia Universal del Reino de Dios. En un periodo de 10 años llegaron a 5 millones de miembros. Nosotros en 100 años somos en Brasil apenas 800 mil, estamos llegando a 1 millón. Ellos en 10 años llegaron a 5 millones. Y mucha gente los acusa y les dice que está lleno de gente pobre, de gente ignorante, gente inculta. Mentira. Hay gente empresaria, millonaria, que está ayudando a construir el patrimonio de esa iglesia. ¿Cuál es el secreto? En forma equivocada, dentro de la poca luz que ellos tienen, completamente equivocados a veces en su manera de presentar Jesús y el Evangelio, levantan a Jesús. Y el pueblo va, y el pueblo corre. Porque para Jesús no hay barreras. La humanidad sabe de eso. Los hombres lo dejan todo. No hay trabajo, no hay entretenimiento que los distraiga. Cuando saben que allí puede estar la solución, que Jesús puede ser la solución, ellos corren y van. Fue así desde el tiempo de Jesús. Los griegos lo dejaron todo y vinieron a Jerusalén. Solo que cuando los seres humanos quieren encontrar a Jesús, generalmente buscan a los cristianos primero. Y ellos fueron a Felipe y a Andrés y le dijeron: queremos ver a Jesús. Hermanos queridos, a veces el peor argumento en favor del cristianismo es el propio cristiano. He ahí porque la grande prioridad de nuestra iglesia no tiene que ser solamente reclutar gente. No solo tiene que ser solamente aumentar números. He ahí porque la grande prioridad de nuestra iglesia tiene que ser predicar el evangelio que perdona y que transforma, reproducir en las personas el carácter de Jesucristo, que cada miembro de iglesia, que cada pastor ande por la calle y las personas de alguna manera vean el rostro de Jesús en nosotros. la gloria de Jesús en nosotros. Porque cuando los hombres quieran ver a Jesús, buscarán primero a los cristianos. Señor, queremos ver a Jesús. Somos nosotros, no con nuestra palabra, sino con nuestra manera de ser, con nuestro carácter, con nuestra vida, que somos el mayor argumento que Jesús tiene para probarle al mundo que Él funciona, que Él puede, que Él transforma, que Él es la solución. No es el sermón que predicamos, es lo que somos, el Evangelio hecho carne. Y hermanos, Andrés y Felipe los llevaron a Jesús, y miren el versículo 42, y aquí entro en la parte más interesante de mi mensaje de esta mañana. El versículo siguiente, el versículo 23. Jesús les respondió cuando llegaron Felipe y Andrés trayendo a los griegos delante de él. Señor, estos quieren seguirte, estos quieren verte, estos quieren conocerte, quieren encontrar la solución en ti, quieren ser tus discípulos, quieren te seguir. Miren lo que Jesús dice. Y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la salvará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí hay una profundidad de pensamiento, hermanos queridos. Jesús está hablando de su gloria. Delante de dos discípulos que quieren seguirle, Él dice así, ¿quieren seguirme? Entonces escuchen bien lo que les voy a decir. Ha llegado el momento de mi gloria. ¿De qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando del Calvario, de la cruz. Ha llegado el momento del Hijo del Hombre ser glorificado. ¿Cómo sería glorificado? En una cruz, colgado allí entre dos ladrones, entre dos delincuentes, en la peor cosa que la sociedad tenía en ese tiempo, allí, colgado como un ladrón, casuado, burlado, herido, abofeteado, castigado, sangrando de hambre, de sed, allí, objeto de burla y de ignominia. El Señor Jesús sería glorificado en la cruz, en una montaña solitaria. Él estaba hablando de eso. Ha llegado el momento del Hijo del Hombre ser glorificado. La gloria de los hombres es diferente de la gloria de Dios. Cuando el hombre, ¿cómo es glorificado el hombre? Se construye un pedestal grande y se coloca el hombre allí. Cañones de luz lo iluminan allí en la plataforma. Se le coloca un collar de laureles, se le entrega un diploma o se le entrega un trofeo o se le entrega alguna cosa que exprese el reconocimiento de la multitud. Y la multitud aplaude o se levanta y queda en pie aplaudiendo. Allí está el hombre siendo glorificado. Es así como los hombres somos glorificados. Pero Jesús está hablando de cómo Él será glorificado y no es como los hombres entienden ser glorificado. Él está hablando de soledad. Él está hablando de traición. Sus mejores amigos lo han abandonado, está solo. Aquellos en quien más él confiaba lo han traicionado. Está colgado como un ladrón. Va a morir, va a ser enterrado. Aparentemente, 3 años de ministerio terminó en eso, en una muerte miserable. En carne que se introduce debajo de la tierra, 3 años de ministerio para eso. Es así como Él es glorificado. Pero el Señor Jesús está diciendo, hijo, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi ministro? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres servir a la humanidad como yo sirvo? Entonces prepárate para ser glorificado, no como los hombres glorifican. Prepárate para ser glorificado como yo voy a ser glorificado, olvidado, a veces traicionado, abandonado, y como si eso fuese poco, a veces acusado, criticado, condenado. sintiendo que todo tu ministerio no sirvió para nada. Pero es así como los hijos de Dios son glorificados. En el dolor y en las lágrimas, sin aplausos, sin luces, sin plataforma y sin laureles. Es así como los hijos de Dios son glorificados. Él está hablando de un camino difícil para sus hijos, para sus discípulos, para sus ministros. El trigo tiene que morir. La gente puede pensar que se pudrió y se acabó. Pero lo que poca gente sabe es que dentro de poco tiempo brota una nueva planta de trigo, una espina llena, nuevos frutos. Pero el tío tuvo que morir, tuvo que podrirse debajo de la tierra para ver nuevos frutos. Yo admiro a los pastores jubilados porque son una vida de inspiración. 40 años, sobrevivir 40 años en el ministerio, en el desierto, en el frío, en el calor, en la ciudad, en el campo, peligros de mar, peligros de río, peligros de selva, peligros de desierto, peligros de ciudad, de violencia, de delincuentes, predicando en la área administrativa, siendo condenado, incomprendido, en la área pastoral, viendo cómo a veces todo el trabajo no produce fruto, en fin, 40 años de ministerio llega al fin. Yo los admiro, pero el trigo tiene que morir. Y cuando todo el mundo piensa que el trigo murió y se pudrió, de repente las espigas aparecen, nuevas espigas con nuevos frutos, son lo que los pastores jubilados han hecho por nosotros. Yo estuve viendo estos días aquí pastores que tal vez no saben la influencia que tuvieron en mi propia vida. Cuando yo era un muchacho, joven, estudiante, el pastor que predicó el sermón y que definió el llamado de mi vida para ser un pastor, lo vi estos días aquí. Yo era un muchacho estudiante en la Facultad de Teología, sin mucha seguridad de lo que iba a hacer. Y fue un sermón del pastor Rubén Pereira que me dio la seguridad de que el ministerio era mi vida. Y él está aquí. Pastor Escarchela y pastor José Riffel eran los grandes líderes que predicaban, que hacían evangelismo, que movían los laicos en Lima, cuando yo era un muchacho joven de 15, 16, 17 años. Ellos no saben la influencia positiva que tuvieron en mi vida. Hoy día tal vez ya los años lleguen. Hoy día tal vez ellos sientan que ya no pueden hacer grandes campañas evangelísticas, ya no pueden mover los laicos, hoy día ya no están sentados en la plataforma, hoy día ya no aparecen, hoy día parece que el trigo está se acabando, enterrado debajo de la tierra. Pero yo creo que deben sonreír y alabar a Dios porque espigas aparecieron por todo el mundo. Nuevos trigos, en cuyas vidas ellos ejercieron poderosa influencia. Y yo hablo así de todos los pastores jubilados, ya retirados. Hermanos, la gloria de Dios no es como la gloria de los hombres. Los hombres calificamos y vemos las cosas de otra manera. Dios ve completamente de otra manera. En la visión apocalíptica de Apocalipsis 4, 5, vemos al Cordero como muerto, siendo glorificado. Cordero muerto, glorificado. ¿Por qué? En la visión apocalíptica el Cordero aparece medio herido y muerto. Porque esa es la gloria de Dios. Los hombres, para llegar arriba, a veces pisamos, maltratamos, herimos, a veces sin querer herimos personas a nuestro lado. Pero el Cordero, para ser victorioso, muere, es herido, es burlado, es humillado. Los caminos son diferentes. Y aunque somos, a pesar que somos cristianos, continuamos siendo seres humanos, y parece que es fácil entender esto, es fácil leer, es fácil comprender, pero es difícil vivir. Es difícil llegar a una reunión como esta y sentir el impacto de la incomprensión. y sonreír y elevar las manos a Dios y agradecer, porque estamos caminando el camino de la gloria de Jesús, lleno de lágrimas y de dolores. El camino de la gloria de Jesús no es lleno de aplausos y reconocimientos, no es esa la gloria de Jesús. Hermanos queridos, hemos llegado a este concilio, a esta asamblea. ¿Cuál es el motivo nuestro? Allá en Brasil, unos llegaron para incendiar la ciudad, otros llegaron para cantar, otros llegaron para conocer un amigo, otros llegaron para acompañar a la hija, otros llegaron para encontrarse con Jesús. Tú llegaste aquí, ¿para qué? ¿Para cumplir un rito? ¿Para obedecer a la administración? ¿Para encontrar colegas de otros tiempos? ¿Para votar en el Congreso? ¿Para aprender? ¿Para escuchar los grandes profesores que han llegado para dar los seminarios? ¿O para encontrarte con Jesús? Que Dios nos ayude para que este concilio sea una experiencia profundamente espiritual para todos nosotros. Amén. Si usted necesita información de cómo obtener este u otros materiales, puede llamar gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01-800-701-3291 y para el resto del mundo al 1-269-471-9085 y con gusto le atenderemos. Si usted prefiere, puede escribirnos un correo electrónico a pedidos@ppvida.com. También puede visitar nuestro website ppvida.com. Para envíos por correo, nuestra dirección postal en los Estados Unidos es POBOX 189 Bering Springs, Michigan 49103. Todos los derechos están reservados y prohibida la reproducción total o parcial de este producto sin el permiso del productor.